comentando. Esa culita que Dios será de uno o de unos cuantos. Palma perdida, ¡hey! ¿Dónde está tu político, Santa? ¡Hey! ¿Dónde está el fe? Todo la quiere tocar, todo la quiere mirar, todo la quiere pensar, pero no sabe. Todo la quiere tocar, todo la quiere mirar.